en Nostalgia Ultra. 1983, veía la luz esta canción que se desprende del sexto trabajo discográfico de Michael Jackson, Thriller. La canción es Beat It, y es una canción que nos pide Jessica, que dice: buenos días, feliz en su compañía, para la nostalgia, quisiera escuchar Beat It. Y sí, hay algo chévere de esta canción, y es la guitarra, que está hecha por Eddie Van Halen, fue producida por Quincy Jones. Suena rico a esta hora, like. Con esta canción cerró su set en el Estéreo Picnic Sam Smith. Esto tiene ya 11 años, es del álbum Settle de Disclosure, y fue como se hizo conocer en nuestro territorio Mr. Smith, con su interpretación vocal de Latch. Con los muy buenos días desde esta esquina de la nación, amanece el mundo con un nuevo número uno en el anglo. Es Hozier desde Irlanda con esta canción, su primer top 10 en 10 años después de Take Me to Church. El irlandés Hozier llega al número 1 en los Estados Unidos con su canción Too Sweet, primer éxito desde su rotundo éxito Take Me to Church, y el primero de un irlandés en 30 años desde que Sinead O'Connor llegó a ese lugar con Nothing Compares to You de Prince. En el número lugar quedó Like That de Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar. En el tercer lugar, Beautiful Things de Benson Boone. 4, Lose Control de Teddy Swims. Y en el quinto, Texas Hold'em de Beyoncé. Son mañanas en la X103, 9, 7 de la mañana, 4 minutos. Muy buenos días. Dayana Rodríguez, Andrés Salazar, quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un buen martes. Martes 23 de abril. Martes 23 del 2024. Y aquí está. La última vez que una irlandesa llegó al puesto número uno en los Estados Unidos fue Sinead O'Connor con Nothing Compares to You. It's been seven hours and nothing compares to you. Nothing compares. Nothing compares to you. Qué gran canción de amor, original de Princess, de Sinead O'Connor, la interpretación. Nothing Compares to You en Mañanas de la X. Dirty, una canción de amor. Una canción de amor. También de despecho. Claro. Sí, metamos ahí todo. Restregrémonos. El amor en el desamor. Amor y en el desamor. Las canciones que comunican eso son las más chéveres. In Your Eyes de Peter Gabriel. Hay pregunta hoy que está relacionada con eso, canciones de amor. ¿Cuál es su canción de amor favorita? Cuéntenos. La que quiera, siéntala. Estamos en un mes de nostalgias y yo creo que es el año de las nostalgias. Este será aquí en la X, el año de la nostalgia ultra. Así que, por favor, vaya contándonos cuál es su canción de amor favorita. Y nosotros seguramente vamos a ponerla aquí. Hasta las 10 de la mañana estaremos en esas. Aquí está Men Without Hats. Esto se llama Pop Goes the World. Bueno, les iba a comentar hoy que por ahí vi temprano en la mañana a Daniel Ek, el dueño de Spotify, haciendo su anuncio de que hoy están presentando los resultados del primer trimestre. Entonces me llamó la atención, y esto no es con ánimo de tirarle a Spotify, porque todo el mundo le tira a Spotify, porque en realidad es una posición como de moda. ¿El odio conjunto? Sí, el odio conjunto contra Spotify, que es un miedo, que es un odio muy poco argumentado. Por lo de las ganancias de los artistas, porque todos creen que Spotify es el que le tiene que pagar al artista. Exactamente. Y se quieren quedar ahí porque hay explicaciones donde la disquera es la que le tiene que pagar. Así es, las disqueras son las que pagan. Ya. Fin. No es Spotify. Pero ¿quién? Nadie va a querer entenderlo. Nadie quiere aceptar esa verdad. Ah. Mr. Ek está muy contento por lo que pude ver en el video que publicó temprano en la mañana. El presidente de Spotify dice que las utilidades aumentaron en un 20% y que segunda o tercera vez se produjeron ganancias, lo cual es importante para esta empresa porque dice que ya llegaron a la mayoría de edad. 18 años está cumpliendo Spotify. Y están en un lugar meseta, tú explicabas. Sí, digamos, en términos de usuarios nos miraremos más adelante de cerca cómo está el tema de los usuarios y demás para saber qué tan meseta está la cosa, pero lo interesante pues es que en su video está muy representada la industria de la música como está planteada en estos momentos, donde en realidad usted primero muestra los resultados financieros y después habla de música. Es lo de menos. Exacto. O sea, Ek dice una cosa, dice, estamos muy bien monetariamente, ya después dicen, no, y tenemos video, tenemos podcast y todo, entonces dice, es exactamente lo que quieren oír sus accionistas, y el resto, pues, es música. Bueno, la plata siempre, bendición. Le fue bien a Spotify, entonces es noticia hoy, seguramente veremos los resultados más adelante. Kenya Crazy Strangers en Mañanas de la X, el único drum and bass en la historia en llegar al top 10. ¿Esta? ¿Ni Goldie? Nunca, nunca había habido un drum and bass. ¿Rudimental? Nunca. Rudimental había estado en el número uno, pero me refiero en Estados Unidos. Ok. En Estados Unidos nunca había habido un drum and bass. Qué increíble, Goldie, que uno diría. Nunca Goldie estuvo, ni Rudimental estuvo. Pero en los Estados Unidos, Kenya Grace, sudafricana, además. Es fantástica. Y la primera artista en cantar, producir y escribir su canción en llegar a ese listado desde Kate Bush y Running Up That Hill en 1985. Con Strangers en Mañanas de la X, 103.9 FM. Un día como hoy, en Mañanas X. Hoy en un nuevo Storytime de la X les hablo sobre el Sticky Fingers, el noveno trabajo discográfico de The Rolling Stones, lanzado un 23 de abril, pero de 1971. Está cumpliendo 53 años este icónico disco. Es nuestra canción de la semana de Taylor Swift y Post Malone, de su más reciente larga duración, The Tortured Poets Department. Esto se llama Fortnite en las mañanas de la X. Conéctate y navega en tus contenidos favoritos a la mejor velocidad. Compra 500 megas de internet fibra óptica de TV con 50% de descuento los tres primeros meses. Además, recibe dos meses de Max. Llama ya al 601-371-4000 o ingresa a etv.com. ETV, válido del primero al 30 de abril de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2 y 3. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplica en términos y condiciones en etv.com/Taze. Bueno, me asombra el poder que tiene Post Malone en la industria discográfica en la actualidad. Si me pongo a mirar, en los últimos 6 o 7 meses ha estado en las producciones discográficas más notorias y visibles de los Estados Unidos. Esta, Morgan, para empezar, Fortnite estuvo con Taylor Swift, claro, en este reciente lanzamiento de The Tortured Poets Department. Estuvo en Levi's Jeans de Beyoncé, que fue el anterior lanzamiento. Y el año pasado estuvo también como colaborador esencial y estratégico de Noah Kahan para poder llegar al puesto número 10 del listado de Billboard Hot 100 con su canción Dial Drunk. No me pareció malo el disco de Taylor. Largo, sí, me pareció largo, pero pues a eso se está jugando en internet, como lo decíamos ayer aquí en Mañanas de la X en estos días. Quantity breeds quality, es lo que dicen los creadores de contenido y los estrategas de redes sociales. La cantidad da la calidad. Y eso es precisamente lo que está pasando con The Tortured Poets Department, que tiene 31 canciones. También se habla mucho de la producción de Jack Antonoff. Por ahí vi al crítico Anthony Fantano dándole mucho palo a Taylor, diciendo que es el momento en que Mr. Antonoff abandone las huestes de la señorita Taylor Swift. Yo tengo que decir que pienso que su error, en realidad, es dejar ver la cercanía que tiene Antonoff con Lana Del Rey. Pero podría ser también que Miss Swift quiera la sensibilidad o ser como Lana Del Rey. Es decir, puede no ser culpa de Jack Antonoff. Ella como le pide, le se ha dicho pidió constantemente, así es. En general, uno puede decir que The Tortured Poets Department es bastante superior a cualquier cosa que está saliendo en estos momentos en la música pop. Es decir, además de Beyoncé. Junto a Beyoncé. Es decir, si usted se pone a mirar los lanzamientos de la semana, o entre el Cowboy Carter de Beyoncé y el Tortured Poets Department de Taylor Swift, notará que los extremos son bastante. Ariana Grande, sí, Dua. Sí, no, y está bien. Eso está bien. Esos son como parte de esa superioridad a la que me refiero. El resto, hay mucho. Todo el mundo, sí, pasa. Todas las cosas que están saliendo son muy regulares comparadas a lo que hace Taylor Swift, que, como mucha gente dice, puede ser muy regular, pero siendo muy regular, está bueno. Es lo mejorcito que hay. En un mundo de regulares, es buena la base musical, es chévere. Es un gran disco, es un disco que musicalmente puede decirse que está muy bien construido, su arquitectura sónica es bien bonita, entonces, pues, digamos que no es 1989. Pero es que está bien no serlo. Claro, y va a seguir cambiando, seguro, o mantenerse un rato así y después otra cosa, pero... Por ahí estuvo Patti Smith agradeciéndole porque hace parte de una frase de la canción Lover, donde dice, tú no eres Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith, este no es el Hotel Chelsea, somos idiotas modernos, y ella a través de redes sociales dijo que estaba muy agradecida, que era un honor para ella, una intérprete en estos momentos que llegaba a generaciones más jóvenes, tenerla en el radar en sus canciones. Lo cierto es que todo el mundo, y en especial mujeres muy notorias, tienen algo que ver con Taylor Swift. Patti Smith, Courtney Love, entre muchas otras figuras importantes femeninas, han hablado del disco. Es imposible no hablar de Taylor Swift por estos días, y recientemente las iglesias están convocando gente joven con música de Taylor. Oiga, antes de eso, hay 30 canciones de Taylor, digo, 20 canciones de Taylor en el top 50 de Spotify. Sí, claro. O sea, ¿20? Casi todas, porque son 32, ¿no? 31 canciones. ¿Sí? Listo. Pues sí, vean, Alemania, una iglesia protestante está convocando jóvenes por medio de la música de Tay Tay. Esto será el próximo 12 de mayo. La iglesia tiene 423 lugares disponibles. Entrar a la iglesia es gratis, por supuesto, pero hay que reservar el lugar, pues se agotaron las reservas. Recién se anunció esto, por lo que la iglesia tuvo que sacar una segunda, entre comillas, fecha para su misa, para su templo, su culto, sí. Ante el éxito de atraer a esta misa con ayuda de Taylor Swift, la iglesia abrió otra fecha y seguramente se vendrán más. La música va a ser en vivo y va a estar a cargo de una cantante alemana que va a interpretar canciones de Taylor Swift. Ella se encargará de cantar las mejores canciones de Taylor, porque dicen que igual se parece mucho a la voz de Taylor. Así que están convocando a jóvenes a las iglesias por medio de la música de Taylor Swift, y está funcionando, por lo menos en Alemania. Y el director de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, ha analizado la letra de The Tortured Poets Department de Taylor Swift en su más reciente contribución digital. Sabe hacerlo. ¿Qué dijo Mr. Taxes? Mr. Taxes se pronunció, el hombre dice que... Él ya venía, ¿no? Sí, quiero agradecerle, primero dice gracias, Taylor. Como si en realidad Taylor estuviera pendiente de lo que Mr. Taxes puede llegar a decir. Esto fue lo que dijo Mr. Taxes, veamos. A ver, por ¿quién favor. Te va a conocer, sino yo? Excelente pregunta, Taylor. La DIAN conoce a través de la información exógena cosas como los pagos que te hace tu empleador, la facturación electrónica que se hace a tu nombre y muchas cosas más. Así que tranquila, nosotros sabemos. Who's gonna know you if not me? Ahí está. Se sale la letra de la canción, Mr. Taxes. Who's gonna know you if not me? ¿Quién va a conocerte si no la yo? Dice, nosotros sabemos. Gracias, Taylor. Le dice, gracias. Dice, todos los pagos exógenos. Exógenos, sí. ¿Qué es exógeno? Pero es muy pilo, lo sabe hacer muy bien. O quien le maneja sus comunicaciones, no sabemos si eso sea orgánico. No creo. ¿Cierto que no? Dudo muchísimo que eso sea real. ¿Es alguien? Obvio, eso tiene que ser una estratega de comunicaciones. Sí, o sea, el tipo ayuda. Claro. El tipo ayuda. Yo creo que tampoco es que él sea un ente ahí. Un ente. Que vaya de lado a lado. Sí, no. Gente, si diga esto. Pero es que con el primero que le pegó, ahí dijeron, por ahí es. Sí, claro. Y lo han hecho bien. Es decir, cuando es orgánico, eso no se repite. Usted sabe que cuando usted tiene un contenido orgánico, ese contenido orgánico usted lo puede intentar replicar una y otra vez, y después de cierto tiempo, es decir, después de 6-7 meses, él pierde ese poder que tuvo originalmente cuando llamó la atención de manera emocional. Claro. Ya después no es tanto, entonces hay que meterle por ahí 3 o 4 personas que hagan creatividad, porque si no, eso no sale bien. Él estuvo también respondiendo a un tweet cuando dijeron que Taylor Swift era la nueva Ricardo Arjona, y él dijo, no, Nickelback. ¿Ah, sí? Ah. Ahí está entonces, Mr. Taxes, Iglesias, números de Spotify y mucho más en esta sección dedicada a Taylor Swift en Mañanas de la X-103.9. Aquí está Tate McRae con Greedy. Tate McRae con Greedy en Mañanas de la X-103.9 FM. Tengo buenas noticias para los amantes de la tecnología. Necesito que me pongan atención porque las restricciones no existen. Por eso el Banco de Bogotá decidió hacer algo solo para ellos. Entonces, ¿qué es? Es la nueva tarjeta de crédito On Mastercard Banco de Bogotá. On Mastercard Banco de Bogotá, que les da 5% de cashback en compras en tecnología y videojuegos en comercios aliados. Así que si son amantes de los videojuegos o simplemente tienen su casa inteligente hasta la ducha, la tarjeta de crédito On Mastercard del Banco de Bogotá es para ustedes. Pueden conocer todos los comercios aliados, pedirla en www.bancodebogota.com y quitarse las ganas de tener lo último de lo último. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplica en términos y condiciones. Aquí está Benson Boone, esto fue número uno un par de semanas, se llama Beautiful Things en Mañanas X. Aplica en términos y condiciones. Estaba pensando esta mañana que con lo de Megadeth, alguien me preguntó en Instagram, después de que hice mi reseña del concierto de Megadeth, que siendo una banda de los 90, ellos son realmente de los 80. Los Megadeth. Creo que el primer disco del Megadeth, que se llama Rust in Peace, es de 1986, si no estoy mal. Pero igual, ellos se hicieron muy famosos con Symphony of Destruction, que es del Countdown to Extinction, que es de 1992. Sí. De manera que para mucha gente es bandas de los 90. Yo insistía la semana pasada que yo siento que las bandas de los 90, como Blur, como Blink, como Deftones, nunca hicieron el esfuerzo de ser buenas en vivo, porque los discos les generaban toda la plata que necesitaban. Ahora, Blur es una muy buena banda en vivo. Los Deftones, después de verlos en Coachella este fin de semana, no me parecieron tan buenos en vivo. ¿Por qué? Eso le iba a preguntar. Como desafinados. Ya. Como... ¿Me? ¿O no ensayan? Sí, como que... ¿No le meten amorcito a la presentación? Pues Manuel González, el reconocido... El reconocido viajero del tiempo y del amor, experto en producción. En producción de conciertos, me decía que estaba muy en desacuerdo conmigo porque lo que vio de los Deftones fue muy distinto a lo que yo vi, ya que las cosas que hizo Deftones en términos de sonido, visuales y demás fueron bastante buenas. Y yo no critico las visuales de los Deftones, en esta ocasión critico es el como sonaron. Sí, la incapacidad que tuvieron los Deftones de mostrar en Coachella que el repertorio de sus discos grandes, como, no sé, la Round of Four, con My Own Summer, o canciones del White Pony como Changes, no suenan igual al disco, ya. ¿Y será edad? ¿Como Axl con Guns N' Roses? No, o sea, creo que ni siquiera lo de Axl tampoco es una cuestión de edad. Creo que es un tema de efectos, creo que es un tema de producción, creo que es algo en lo que se excedieron en la década de los 90 y fue en producir algo que en realidad en vivo no podía sonar así. Ya. Entonces cuando lo hacen en vivo, pues le faltan muchos elementos. Falta poder, claro. Lo mismo que le pasó a Blink. Con Blink pasó lo mismo, que canciones que uno oye gigantes en los discos son chiquiticas en vivo. Es que hay bandas que son de estudio, por eso dicen. Exacto. Esta banda es de estudio, que suena mejor en un disco, en un estudio de grabación, grabadas. En cambio, Mr. Megadeth. Megadeth. Primer disco del 85. ¿Qué? Bestia. Un tren debe ser. Animal para tocar. Qué cosa tan impresionante ese señor. No se raja en una Dave Mustaine, no se raja en una. Chévere. ¿Ellos han parado en algún momento o han estado? Yo creo que sí, creo que la, pues, la banda original con la que comenzó ya no es, ya está desmantelada, el único que queda Mustaine es Megadeth. Ya. Fin, Mustaine siempre ha sido Megadeth. Pero me preguntaban, pero si son noventeros, y yo lo que decía era que el thrash nunca dependió de los discos para ser famoso. De hecho, si uno se pone a mirar los recuentos históricos del thrash, notará que la narrativa constante en cualquier documental, historia, video de YouTube o banda, sea Anthrax, sea Metallica, sea Slayer, es que todo el mundo llegó a esas bandas por cassette, no por disco. Que la mayoría de la gente llegó a través de los cassettes, y que los cassettes se grabaron originalmente en los toques. En vivo. Es decir, ese sucio, esas bandas se hicieron en toques. Claro. Se hicieron en garajes, se hicieron en pubs pequeños, se hicieron en recintos cerrados, peligrosísimos, afiladísimos. En vivos. Puntudísimos, en vivos. Entonces, obvio que suenan bien en vivo. En vivo. Obvio todos, que suenan, ¿no?, bien y en vivo. Son un show chévere porque Slayer también. Ah, sí. No, no, no, total. Entonces esa era como mi conclusión ya para ir cerrando. Porque ayer estuvieron otra vez en... Dos veces, en sí, la Movistar, ¿no? Sí, dos veces. ¿Qué no? La gente feliz. Cuarentones pogueando. Y muy bien. You take a mortal man. Y sale ya, ya, ya, ya, ya. Tan chévere. Pues ahí está entonces, análisis sobre las bandas de los 90 y el poder que tuvieron por haber estado en los 80. Y porque suenan bien en vivo, y otros no. Reventándose la cara contra sus públicos en la década de los 80. Y los más cómodos de mediados de los 90 en el new metal, que pues... Les falta. Estaban más efectiaditos. No, y tenía mucho efecto, mucho efecto. Es que usted oye el White Pony, y el White Pony es una mata de efectos, ¿no? Bueno. Las voces son efectiadas, las guitarras están efectiadas, la batería está efectiada. Y eso, repito. Sí, convertirlo en vivo es difícil. Sí, es complicado. Ay, me dolió. Pero sí, sí es cierto. Es como, por ejemplo, un ejemplo perfecto de eso es esta canción de comienzos de los 2000. Que tiene uno de los momentos más emotivos de una balada de rock que no se logra en la vida real. The Reason de Hoobastank. El coro es imposible. El troll del día. El troll del día es Chicho Arias, reconocido comediante de la ciudad de Medellín, que ayer se mandó el tuitazo del día. Dice así: me llegó una invitación a suscribirme a un canal de pago de unos influencers de viajes, dice. Básicamente me invitaron a pagar para verlos pasear. Si quieren les mando el repelente y el bloqueador también. Sí. Toda la razón. Toda la razón. Están de moda los canales de suscripción en Instagram. Y hay mucha gente diciendo que por 9,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, 30,000 pesos, pues accede uno como a contenido original. Y a veces uno mira el... Es decir, que uno dice... Si me estás dando algo que yo voy a sacar provecho, está bien, como, no sé, es como ganarse la lotería. Digo, ah, claro, esto me sirve. Pero ver a una persona pasear. Es muy complicado, es muy complicado. Sí, muy complicado. Es muy difícil el tema de las suscripciones, ¿no? Siento que ahí es donde los charlatanes de la web los prosperan. Charlatanes. Porque, porque los que prometen una vida mejor y más saludable, más espiritual, son los que más plata hacen con eso de las suscripciones, ¿no ha visto? Claro. Porque, como dice Diana, están ofreciendo algo que le puede servir a alguien. Y los tratados y los consejos y las recomendaciones alrededor del asunto de la internet es que el producto o el contenido que tú tienes que ofrecer como creador de contenido tiene que, esto es lo que dicen con mucha frecuencia, resolver un problema para la audiencia, ¿no? U ofrecer algún tipo de servicio o bien beneficio, sí. Que un beneficio que tiene, ¿no? Entonces que por eso prosperan los contenidos de salud, los contenidos religiosos, los espirituales, los contenidos educativos también en ocasiones, aunque después de la pandemia hemos visto que los contenidos educativos en redes pues cada vez tienen menos impacto y las plataformas de aprendizaje que estuvieron muy de moda en pandemia han visto golpes duros en sus resultados financieros porque la gente ya no quiere hacer más cursos online, está harta de eso. Pero entonces el tema de Chicho es muy divertido porque pues el influencer de veras está ofreciendo. ¿Qué está ofreciendo? Cuando uno dice, es complicado decir, bueno, voy a empezar a pagar en un, voy a empezar a cobrarle a mis followers por el contenido. ¿Qué es paseo? Yo te tengo un negocio que puedes empezar. Cógete coméntalo. El librito ese que tanto te gusta. El poder de la hora. Y cobra diariamente una frase. Una frasecita. Consejo. Sí, podría cóbralo hacerlo. Y no se pierda la frase del día. Pague 9,900 pesos aquí. Consejo del día. Y le das, y ahí ya tienes. La compasión es la conciencia de un vínculo profundo entre usted y todas las criaturas. Compasión. 9,900 pesos y la gente te lo va a pagar. Eso es lo que estoy pensando. Se supone que los influenciadores de viaje lo que están vendiendo son experiencias diferentes a las que está a su alcance de internet para que usted vaya peor. Y lo haga, ¿no? Peor porque es entonces, como ese hippie que tú seguías rico que iba por allá a la Byfield. Christian Byfield. Christian Byfield. ¿Y cobrar para verlo? No, es como así. Pero ese sigue estando por ahí, ¿no? Claro. Él sigue ganando mucho también. Ganando buen dinero. Toco marcas. Él siempre tuvo buen dinero. También. Solo un hippie con plata puede lograr lo que él hace. Estas son mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86,990,000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross. El progreso nos pertenece. Las preguntas de hoy, la pregunta de hoy que hemos hecho en arroba la X más música en X es, ¿cuál es su canción de amor favorita? Carolina Peña, True Love Waits, de Radiohead. Ah, no, pero es que ya sí me la puso muy difícil. No, eso sí. No. Sin piedad. True Love Waits es dolorosa. Andrés, Because I Love You, de Stevie B. Y Because I Love You. Qué caspa tan brava. Na, na, na. Y uno lo ponía en la noche con los audifonitos y todo enamorado de nadie, porque uno no estaba enamorado de nadie, sí. Y uno hacía así el corazón. Aquí está entonces para Andrés. Because I Love You, una de las caspas más grandes que nos embutieron en la década de los 90. Está bien hecha, Alejandro. Se llama Because I Love You, de Stevie B. I got your letter. From the postman just the other day. Claro. A ver, era de Miami. Y yo, me creé allá en ese... Y el peinadito. En ese maizal. ¿Listo? Estas son mañanas de la X, canciones de amor. A ver. La canción se llama Austin, la hace Dasha en las mañanas de la X. En tu éxito, elige renovar tu tecnología. Encuentra desde computadores, celulares, aires acondicionados y electrodomésticos con ofertas que no te puedes perder. Del 18 al 23 de abril llegan ofertas irresistibles. Celular Moto G24 de 256 GB a 609.990 pesos con cualquier medio de pago. Y televisor Hisense de 50 pulgadas UHD 4K Smart. Con 3 años de garantía a 1.249.900 pesos pagando con tarjeta Éxito. Estas ofertas son para ti, no las dejes pasar y acércate a tu almacén Éxito más cercano. Recuerda que aplican términos y condiciones. Spotify ha anunciado que tiene 239 millones de usuarios pagos en este primer trimestre. Ha logrado su primera ganancia grande en la historia en los primeros meses del año. Esto es según los resultados más recientes que ha publicado la compañía para este primer trimestre de 2024. Dice que su base de suscriptores premium aumentó un 14% con relación al año anterior y que subió 3 millones de suscriptores con relación a la última publicación de los mismos, de 236 millones reportados en el trimestre pasado. Spotify reportó que el crecimiento de sus suscriptores premium se condujo gracias a un crecimiento de dobles dígitos en todas las regiones donde está presente y que ayudaron muchísimo los crecimientos de los planes duales y familiares. El número total de los usuarios activos mensuales de Spotify, que combina tanto usuarios de pago como aquellos que escuchan comerciales, aumentó un 19% año tras año a 615 millones de usuarios. Eso es un crecimiento de usuarios activos mensuales de 13 millones con relación a los 602 millones reportados por el último periodo, el último trimestre, el Q4 de 2023, pero por debajo de la guía que esperaban los inversionistas de 3 millones, que esperaban 618 millones de usuarios activos mensuales en el primer trimestre de 2024. La compañía ha reportado que su rendimiento de usuarios mensuales activos en el primer trimestre ha reflejado un crecimiento saludable en todas las regiones, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica como la punta de lanza de ese crecimiento. Latinoamérica. Así es. ¿Y te acuerdas que se había hablado de India? Sí. Pero bueno, me alegra que Latinoamérica esté ahí. Yo creo que a Spotify le cuesta crecer en la India porque YouTube tiene mucho poder allá. ¿Sí? YouTube tiene mucho poder en todas partes. ¿Qué tú tienes? Sí, YouTube es muy chévere, ¿no? Yo quisiera ver son los números de pago. Es chévere. De ahí YouTube, están. De suscriptores. Ahí están. 239 millones. YouTube. No, de YouTube. Es que esa es la diferencia. No, y yo no creo que lo empujan, pero no lo empujan tanto. Me da la impresión de que no lo empujan tanto. La publicidad como va metidita, tú estás viendo... Ahí le funciona. No, es horrible, la publicidad es horrible. A mí me ha caído. De YouTube. Y yo sigo porque ¿qué más hago? O sea, no tengo otra opción porque no lo tengo gratuito, entonces me acostumbré. Ahí toca, sí. Creo que uno se acostumbra a eso, o sea, ya no se dice, viendo la serie. No, claro. No, total. Me acostumbré. No, total, uno se acostumbra, pero es horrible. Es horrible. No, y sobre todo cuando usted usa YouTube en televisión. En televisor. Sí. Uno mismo coge el celular. Claro. No, indignado, ¿cómo no voy a ver tu publicidad? Y bueno, no perdiste. ¿Cómo es que es Pokerlympics? No, y todo, y hola. A ti te sale eso, buscando. A mí me sale un banco. Todo el tiempo. A mí el señor de la visa. Aunque ya no todavía sale tanto. Te sale. Usted no, está buscando migrar a los Estados Unidos. ¿Dónde guardas todo ese queso hueso? Mañana en la X-139 hay noticias de TikTok. Bueno, TikTok, estamos esperando a ver si van a prohibir TikTok en Estados Unidos. Podría afectar a 179 millones de usuarios activos mensuales en ese territorio. Y vamos a ver qué pasa con el tema. Por un lado, la Comisión Europea abrió ayer una investigación para sancionar a TikTok por la nueva opción que están ofreciendo, que se llama Lite, en España y Francia, porque están dudando de los incentivos que tiene este programa, las famosas propinas. Y entonces dicen que esto es tóxico y adictivo como los cigarrillos Lite. te presenta un análisis de riesgos, tiene que hacer TikTok demostrar que lo que ellos están ofreciendo en esa nueva función no hace que las personas corran riesgo, ni los adolescentes, de entrar en adicción. Okay. Entonces están en eso, si no lo saben hacer, simplemente la suspenderían a partir de este jueves, o sea, tienen que hacerlo ya, tienen que explicar cómo funciona y cómo no representa un riesgo para la salud de quienes están ahí metidos. Bueno, pero es que eso es una pata más de esa conversación, porque la original tiene mucho que ver con el tema de interferencia política, pero ahorita están metidos es con el cuento de la salud mental de la gente joven. Y sí, todo ese tipo de cosas que están pasando en esa plataforma. Oiga, he visto muchos TikTokers muertos, ¿no? Como sí, figuras influyentes, influenciadores, que ¿jóvenes? Se han muerto en los últimos 4 o 5 meses. Y no sé si esto se deba a que, pues, adquieren cierta notoriedad debido a sus actividades en esa plataforma y por lo tanto esa visibilidad hace que se vuelvan, no sé si famosos o producto de noticia, okay, pero me da esta impresión, es curioso, de que siempre son chicas entre los 25 y los 34 años de edad lo que estoy viendo, es decir, esto lo, sobre todo porque es que TMZ cada que se muere un TikToker lo publica, okay, y es como, ¿qué es esto tan extraño? ¿Qué está pasando ahí? Sí, es curioso. Se murió esta semana una TikToker y estrella además que hizo una serie para Prime Video que se llama Eva Evans. Murió a los 29 años de edad, reconocida por su papel en esta serie de Amazon Prime Video que se llama Club Rat. 29 años, la noticia fue compartida por su hermana Lila a través de una emotiva publicación el 21 de abril, acompañada de una foto de Eva. Y esta se suma a una muerte de hace una semana exactamente de otra TikToker, Inés Apolenco, al caerse de un acantilado para tomarse una selfie. Se estaba tomando una selfie y se cayó de un acantilado. Se suma además un TikToker mexicano, Rafa Wayne, que fue asesinado a tiros por personas que también buscaban represalias por algo. Y además otra que se llama Kylie Marisa Roth, reconocida influencer que se dedicaba a contar temas de farándula de Hollywood, murió a los 36 años luego de que su madre revelara la noticia. No se sabe todavía la causa, pero son cuatro que a simple vista sucedieron en menos de 3 meses, y así sucesivamente con varias personas que no se sabe si tiene que o corresponde relación a algo, o que cada vez hay más TikTokers y pues la gente es, se muere, y esa sí es la noticia. Estas son mañanas de la X-103.9. Con respecto a la prohibición de TikTok, pues me llaman la atención dos cosas. La primera de ellas, estaba pensándolo ayer con relación al regreso de Taylor Swift a TikTok para lanzar su disco de Tortured Poets Department, que siento yo que seguramente la disquera Universal Music sabía que iban a lanzar The Tortured Poets Department la semana pasada, incluso antes de que se sentaran a negociar o a pelear con Universal Music, por lo que se lo dejaron quieto. Eso lo dejaron quieto, y estoy convencido también de que Billie Eilish entró dentro de esas negociaciones para lanzar el que se acaba de anunciar como un próximo larga duración. Por otra parte, tengo entendido que Universal está de nuevo sentado a la mesa con TikTok para poder establecer puntos en común que les permitan negociar esas regalías y esos recaudos financieros que han prohibido que la música se utilice en la plataforma. Y por último, pues muy curioso que los dos grandes partidos democráticos políticos de Estados Unidos, el demócrata y el republicano, estén de acuerdo justo en esta época electoral en prohibir la plataforma. Es muy llamativo ver que tanto el partido demócrata como el republicano no están de acuerdo en absolutamente nada, solo en eso, pero solamente en eso, y que lo hacen justo en un año de elecciones presidenciales. Llama mucho la atención el tema, aún no entiendo claramente cuál es la relación o el nexo entre esas dos cosas, pero no deja de ser muy interesante. Algo de noticias de redes sociales aquí en Mañanas de la X-103.9, y aquí están los Pet Shop Boys con Go West.